The epic tale of power, passion, beauty, and tragedy. That is Shogun. Del sigilo, defensa y ataque, juego de vivos, el templo escondido, veneno verbal, puños de metal y textos explosivos, enemigos son bienvenidos, oído a la clase marcial, la rima del hilo, pupilos hacen ruido, mi sable de cable, posee poderes sobrenaturales, huellas imborrables, voces de Lander dejan rastros de sangre, eternos rivales, sacrificados en nuestros rituales, supremos guerreros con armas letales culpables de esta masacre, leyendas del verso, dominan las fuerzas del universo. Guerra tras guerra, pasan los años, ambos seguimos ilesos. Cayeron adversos, con el estricto quebrantahuesos. Palabras de peso, escoñetándoles el pescuezo. Supremacy, me enter, recognize it. Maracay, side made man, do or die shit. Ninja click, punchlines and double high kick. One mic, finish him, like a brutality. Supremacy, me enter, recognize it. Maracay, side made man, do or dash, the ninja click, punchlines and double high kick. One mic, finish him like a brutality. Dead. Supremacy at work. Dead. La danza de la katana indomable. Milla moto, Musashi, el yapi, sello respetable. Camino del guerrero, códigos inquebrantables. Mi palabra perdurable, mis acciones son mi yari. Kimono de respeto y golden barras de Danesu. Arte marcial milenaria, coraje con actitud. Bosques densos abren paso a las rimas bulletproof. Dejando mi rap a su paso, gloria bajo el cielo azul. Prefiero el karakiri que la traición o no de mi crew. Alerta, entreno a diario mi vocablo, guerrero de luz. Cuadernos, templos sagrados escritos salen del baúl. Lucha cuerpo a cuerpo y la peor parte la llevas tú. Sincronía en el acto de ataque, nuestra mayor virtud. Honor en nuestros hombros, la victoria, nuestro ímpetu. Te arrastro sin piedad al bosque, miedo entre la multitud. Precisos ataques verbales, sagrado ritual, Shogun.